El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, pronunció el histórico discurso en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. El estimado mariscal expresó: El noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung sirve de motivo trascendental en defender y abrillantar para siempre la idea sobre el movimiento juvenil de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y sus proezas, y fortalecer y desarrollar la unión de la juventud como filas invictas de vanguardistas, conforme a la demanda del nuevo siglo. En la cita, han aprobado la resolución acerca de cambiar el nombre de la unión de la juventud como Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, en traducción de la opinión y la aspiración unánimes de todos los jóvenes del país. El poner los sagrados nombres de los grandes líderes en la denominación de la Unión de la Juventud constituye el evento ecuménico que preparó el cimiento inmutable en desarrollar nuestra Unión de la Juventud como la de los grandes líderes para siempre, y el mayor honor y felicidad para las organizaciones y miembros de la Unión de la Juventud. El noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung es el conclave de fidelidad que manifiesta la convicción y voluntad de los vanguardistas juveniles de llevar adelante, hasta el fin, la causa revolucionaria del Juche bajo la dirección del partido, continuando la gloriosa historia y tradiciones de lucha de la Unión de la Juventud. La cita de la ofensiva general que llama a los jóvenes hacia la gran contienda por la construcción de la potencia socialista y el encuentro histórico que prepara el nuevo jalón para el avance victorioso del autóctono movimiento juvenil y el fortalecimiento y desarrollo de la Unión de la Juventud. La historia de 70 años de la Unión de la Juventud es la cronología de brillantes victorias de la original idea de aprecio a los jóvenes de los grandes líderes y su acertada orientación y la trayectoria saturada de ilimitada fidelidad y abnegación patriótica de los jóvenes coreanos que han sostenido el partido, el líder, la patria y el pueblo. El gran presidente Kim Il-sung dio inicio temprano al movimiento juvenil en el fragor de la revolución antijaponesa. Trazó la autóctona idea de este movimiento, proporcionó gran confianza y amor a los jóvenes y orientó mano a mano sus labores. El gran dirigente Kim Jong-il fortaleció y desarrolló con la línea de aprecio a la juventud y el acertado y probado liderazgo, la unión de la juventud como organización de los jóvenes fiel sin límites al partido y al líder. Formó a las nuevas generaciones como fidedignos continuadores del linaje del Paektu y Hércules del cumplimiento de la causa revolucionaria del Juche. Y así abrió la nueva era de prosperidad del movimiento juvenil. Lo que en todo el periodo de la dirección revolucionaria tomaron el aprecio a la juventud como la mayor tarea de los quehaceres del Estado y como lineamiento estratégico de la revolución y lo condujeron con sabiduría y de esta manera resolvieron a la perfección el problema de la juventud por primera vez en la historia y levantaron la potencia de la juventud sin par en el mundo. Constituye la hazaña más relevante acumulada por nuestros líderes. Realmente, el movimiento juvenil coreano es el glorioso movimiento juvenil Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, iniciado y desarrollado gracias a la grandiosa idea y sabia orientación de los líderes, y nuestra potencia de la juventud es la de Kim Il-sung y Kim Jong-il, levantada bajo la sublime confianza y amor de estos. La heroica lucha y méritos de los jóvenes que han defendido de modo intransigente el partido, el líder y la patria en el sagrado proceso de la revolución, generación tras generación, y promovido con energía la construcción socialista, brillarán para siempre en la historia de nuestro partido y la de la edificación de la potencia de la juventud original. En una magna y orgullosa contienda por la prosperidad y enriquecimiento de la patria y la felicidad del pueblo, los jóvenes fueron educados en lo revolucionario y fogueados en lo espiritual y físico. De este modo, se ha creado un invencible contingente de jóvenes que forman un baluarte inexpugnable en torno al partido. Nuestros jóvenes son de veras los patrióticos y heroicos, a quienes queremos exaltar para que envidie todo el mundo. El contar con tal competente contingente es la gran fortuna del Partido del Trabajo y el orgullo de Corea. Y he aquí la potencialidad y el radiante mañana de nuestro estado altamente digno. A renglón seguido, el mariscal Kim Jong-un enseñó: hoy, ante la unión de la juventud, se presenta el pesado pero honroso deber de fortalecer y desarrollar su agrupación como eterna unión juvenil de los grandes líderes, conforme a la demanda de la nueva era de la revolución del Juche, manifestar sin reservas el poderío de la patrulla y flanco del partido en la lucha por materializar la resolución del séptimo congreso del partido, y así abrir la era de mayor esplendor del movimiento de la juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista. Para cumplir con todo éxito con su sagrada misión y deber asumidos ante la época y la revolución, la unión de la juventud debe transformar toda su organización según la demanda del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. La transformación de la unión de la juventud según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo es la demanda madura para el desarrollo de nuestra revolución y el movimiento juvenil que encaran la nueva y alta etapa, y la bandera combativa que debe enarbolar la unión de la juventud en la lucha por llevar a la perfección la causa revolucionaria del Juche. Los jóvenes son continuadores de la revolución del Juche, y su unión es la fidedigna reserva de nuestro partido. El futuro del partido y la revolución y el destino de la patria y la nación dependen en gran medida del papel de los jóvenes, y es muy importante el deber que asume la unión juvenil en realizar el programa de la transformación de toda la sociedad según los requisitos del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, trazado por nuestro partido. Ya hace mucho tiempo, el gran general indicó que en la lucha revolucionaria, la unión juvenil juega un rol importante junto con el partido y el ejército, y que en este mundo no hay cosa temible si son fuertes el partido, el ejército y la unión de la juventud. Transformar todo el partido, todo el ejército y la unión de la juventud según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo constituye el camino a seguir por nuestra revolución y la garantía fundamental para el perfeccionamiento de la causa revolucionaria del Juche. Levantando en alto el lema de la transformación de toda su unión según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, esta debe defender y abrillantar la idea y las hazañas de dirección sobre su movimiento de los grandes líderes y establecer estrictamente el sistema de dirección unitaria del partido en su seno. Deben hacer que todos sus cuadros y jóvenes dediquen máxima fidelidad a la labor por enaltecer a los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il como eternos líderes. La unión juvenil debe tomar como lo principal la educación ideológica sobre sus miembros y formar a todos ellos como genuinos Kim Il-sungistas, Kim Jong-ilistas. La meta final de la educación de los jóvenes reside en formar a todos ellos como genuinos Kim Il-sungistas, Kim Jong-ilistas. El nutrimento para formarlos como tal es la idea revolucionaria de nuestro partido y el espíritu revolucionario del PECTU. Las organizaciones de la Unión Juvenil a todos los niveles deben tomar la educación en 5 puntos, trazada por el partido como contenido fundamental de su educación ideológica, para hacer de sus miembros Kim Il-sungistas, Kim Jong-ilistas, y efectuarla de modo sustancial a través de distintas formas y motivos de la educación ideológica. Sus organizaciones y miembros deben ser vanguardia y brigada de choque en la construcción de la potencia socialista. En fiel acato a las tareas combativas dilucidadas en el séptimo congreso del partido, todos los jóvenes tienen que glorificar el caro honor del joven héroe de nuestra época en la digna campaña por edificar la potencia socialista. Ostentemos sin reservas la inteligencia y valentía de los jóvenes héroes en la ofensiva general por la construcción de la potencia socialista. Esta es la consigna combativa que deben sostener sus entidades y miembros en la actualidad. Los jóvenes han de apoyar con lealtad la dirección de nuestro partido sobre la revolución mediante el Songun y ser pelotón suicida en la defensa de la patria socialista. Los jóvenes son patrulla de la revolución de Songun y grueso en la defensa de la patria. Todos ellos deben grabar en lo hondo del corazón la idea de aprecio al fusil de nuestro partido, considerar la defensa de la patria como el deber más sagrado y la máxima expresión del patriotismo, y alzarse con bravura en la salvaguardia de la patria socialista. En cada campo de la edificación de la potencia socialista, los jóvenes deben levantar la bandera de dar primacía al autofortalecimiento y crear sin interrupción nuevos prodigios e innovaciones con el vigoroso espíritu de ataque y el temperamento juvenil. Han de crear el cálido viento de emulación colectiva en el cumplimiento de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional, crear nuevas normas y récords y sobrecumplir el plan de la economía nacional asumido cada día, cada mes y cada trimestre. Las organizaciones de la Unión de la Juventud deben dinamizar diversos movimientos masivos como el de conquista del premio Antorcha Juventud del Songun y el de Brigada de Choque Juvenil, cuya superioridad y vitalidad fueron comprobadas en la práctica. Mientras que más avancen los jóvenes levantados en respuesta al llamado del partido con ánimo redoblado, haciendo gala de su poderío de contingente constructivo juvenil, tanto más bullirá todo el país y se adelantará con mayor dinamismo la causa de la construcción de la potencia socialista. Los jóvenes deben ser precursores y forjadores en la edificación de la potencia científico-técnica y también artífices de la civilización socialista y apóstoles en la construcción de la potencia civilizada. Deben luchar activamente para lograr la reunificación independiente de la patria y la verificación de la independencia en el mundo. A la cabeza de la gran obra nacional, por acabar con el dolor de la escisión nacional que ha perdurado durante largo tiempo y levantar la potencia reunificada altamente digna y próspera en este suelo patrio, deben ponerse debidamente los jóvenes, hijos de la nación y futuros de la patria. El movimiento juvenil coreano está ligado estrechamente con el del mundo, y a la Unión de la Juventud Kim Il-sungista-Kim Jong-ilista le incumbe la importante tarea de hacer aporte al logro de la genuina justicia internacional y la causa de la independencia del mundo, al fortalecer la unidad y colaboración con los jóvenes progresistas del mundo que defienden la independencia, enarbolando en alto la bandera del antiimperialismo y la independencia. La Unión de la Juventud debe materializar el ideal y principios de la política exterior de nuestro partido, fortalecer la solidaridad antiimperialista, la amistad y solidaridad con todos aquellos, y contribuir activamente al fortalecimiento y desarrollo del movimiento juvenil del mundo. Para extender el periodo de mayor esplendor del movimiento juvenil, Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, la Unión de la Juventud debe fortalecer sus organizaciones y elevar por todos los medios su función combativa y papel. Ante la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista y sus miembros que avanzan tempestuosos por la ruta de la revolución coreana indicada por el Comité Central de nuestro partido, se extiende el halagüeño futuro y la perspectiva de su movimiento es radiante. Todos luchemos con energía por el perfeccionamiento de la causa socialista del Chuche, la transformación de la Unión de la Juventud según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y el radiante futuro de la potencia de la juventud. Exhortó el mariscal Kim Jong-un.